Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Viejo barrio, perdona si a la época se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a un Sudaca itinerante, un Sudaca itinerante que, como decimos siempre, va recorriendo los barrios, recorre acontecimientos de la vida política, de la vida popular de nuestro país y también visita eventos que para nosotros son muy importantes. Y hoy, como lo primero, voy a empezar a saludar acá a mi coequiper, el señor Víctor Andrés Correa, y ya le contamos en un ratito desde dónde está Sudaca itinerante. ¿Qué tal, señor Correa? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarnos y reencontrarnos en otro Sudaca. Y bueno, como bien decía Mariano, en este caso le vamos a estar contando prontito dónde estamos. Estamos bien al aire libre, vamos a escuchar mucho bullicio en el programa de hoy. Y bueno, vamos a contar en qué acontecimiento estamos en el día de la fecha. Así es, empezamos a saludar a todas las radios amigas que semana tras semana estamos saliendo al aire en vivo y en directo y que también nos retransmiten. Yo empiezo a saludar ahí a Paulita Sotelo, que está haciendo la operación técnica en Radiográfica. También empiezo a saludar a la gente de FM Moreno, en el oeste de la provincia del conurbano, y a la gente de FM La Posta. Así es, y también nos retransmiten FM 88.1, estamos hablando de Radio Estación Sur. También saludamos a la gente de FM Compartiendo. También saludamos a la gente de FM La Milagrosa. Saludamos también a la gente de FM Radio Tranquila y a la gente de Radio Revés. Así es, un saludo muy grande para todas las radios amigas que semana tras semana nos están ahí retransmitiendo. Nuestro sitio web, usted sabe que es el www.radiosudaca.com.ar. Y hoy el programa de Sudaca itinerante, con algunas ausencias, con aviso el señor Leandro Pafundi y el señor Santiago Galeano, hoy está transmitiendo desde un evento que nos parecía que realmente valía la pena venir a compartir, desde el espacio de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional, aquí en el barrio de La Recoleta, en este barrio bastante, bastante cool, cheto. Bacán. Patricio, póngale el nombre que tenga gana. Desde acá está transmitiendo Radio Sudaca. ¿Y por qué? Porque hoy, 22 de mayo, hace 200 años se hacía el primer cabildo abierto, y porque hoy va a haber acá una proclama de mucha gente amiga, gente conocida, que teníamos ganas de venir a compartir el Bicentenario de la Patria con la gente de Carta Abierta. Vamos con un poquito de separador, algo de música, y en un ratito ya arranca con todo el programa de hoy, que ya le vamos a contar qué es lo que tiene. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Así es, hecha la presentación, le decimos a la gente de las radios que si se quieren comunicar, a la gente de las radios y a los que nos estén escuchando, si se quieren comunicar con este Sudaca itinerante del día de hoy, lo pueden hacer al 156-744-3334. 4, repito, 15-6-7-4-4-3-3-3-4. Señor Correa, esto pinta que va a ser medio grosso, ¿no? Pinta, muchísima gente se viene arrimando aquí a la Biblioteca Nacional en el barrio de La Recoleta y realmente parece que se mueve, ¿eh? Se mueve. Hay movimiento. Se mueve la cosa en un ratito nomás. Ya arrancamos con las primeras entrevistas en este programa. Y nosotros, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar el separador que nos va a presentar al primer columnista del día de la fecha. La historia es la política del pasado y la política es hacer historia en el presente. Para entender el pasado, observar el presente y construir el futuro. Columna de Norberto Galasso aquí en Sudaca. Bien, y ahí lo decía, la presentación del columnista Norberto Galasso, nuestro historiador amigo que nos acompaña desde el año 2006, no podía faltar en el Bicentenario de la Patria. Ya empezamos a hacer un especial de Norberto Galasso que va a estar publicado en nuestro sitio web. Ya empezamos la semana pasada y hoy vamos a escuchar seguramente dos o tres testimonios muy importantes de cómo pensar todo esto que se denomina el Bicentenario, la Revolución de Mayo y todas las cosas que estuvieron pasando hace 200 años, hace 100 años, porque vamos a hablar de lo que fue el Centenario y lo que está pasando en estos días. Vamos con la primera columna de Norberto Galasso, donde él habla del carácter popular que tuvo precisamente la Revolución de Mayo, que en estos días está cumpliendo 200 años. Bueno, los aspectos sobresalientes de mayo, que generalmente ha quedado oculto y que ha llevado a algunos historiadores a decir que no hubo pueblo en mayo, es precisamente el carácter popular de sus principales protagonistas, que son, por un lado, un grupo de abogados, una pequeña burguesía, como Moreno, Castelli, Paso, Belgrano, Chiclana, pero además especialmente los activistas de la revolución, los chisperos, que se les llamó en su momento. Se los llamó también los Manolos, que es una denominación muy común en Madrid de aquel tiempo, que se refería a, los diccionarios enciclopédicos los definen como hombre de la clase baja, desenfadado en sus modos y vestido pobremente. Los chisperos, los Manolos, son los activistas que hacen la revolución. Es decir, French, que era un cartero, que cobraba destajos en unas cartas que distribuía, Peruti, que era un empleado del Estado, Donado, que era un hombre de imprenta, un tipógrafo, Arzac, que según el virrey no era nadie, Orma, que era un simple vecino, Pancho Planes, que era un abogado, pariente de Vicente López y Planes, figura importante, Pancho Planes, que es el único que en el Cabildo Abierto del 22 de mayo plantea no solo la renuncia, sino el ajusticiamiento del virrey por las represiones realizadas en 1809 en el Alto Perú. Todo ese mundo, Cardoso, que después va a trabajar con Artigas, Dupuy, que después va a ser hombre de San Martín. A ellos se refiere a Anchorena, cuando en un texto dice que Moreno arrastraba a la multitud, enseñándole, dice con gran escándalo Anchorena, que ahora todos somos iguales. ¿A dónde vamos a parar si todos somos iguales? Y Arroyo y Pinedo, en otro testimonio, un Pinedo que es antepasado de los Pinedos que después estuvieron en la década infame y ahora el diputado Pinedo, que también hace referencia a las malévolas propuestas de Moreno en el sentido de expropiaciones y medidas que lo escandalizaban a él, y lanza a los denuestos principales contra Moreno y contra French, al cual califica como un tipo sinuoso, cruel, vengativo, todos los adjetivos que se le pueden dar, porque ve allí el peligro de su fortuna, ¿no es cierto? Eran hombres que formaban parte del monopolio de los registreros, de los beneficiados por el monopolio del régimen hispánico, que tenían esclavos en sus casas. Son esas familias que votaron todas para que el virrey se quedara. Los Martínez Díaz, por ejemplo, votaron a favor de Virrey, los Ocampo, los Quintana, los Velauste y los Santa Coloma, todo ese mundo, que fue, digamos, la expresión el intento de que no pasara nada, quedara todo en su lugar frente a la irrupción de los hombres que sostenían las ideas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y que se expresan finalmente en la Asamblea del año 13, que son un conjunto de medidas que establecen la libertad de vientres para que los hijos de los esclavos sean libres, la eliminación de los tributos a los indios, la eliminación de los escudos nobiliarios, la eliminación de los de la Inquisición, la libertad de pensamiento, etcétera, todo lo que San Martín llamaba el Evangelio de los Derechos del Hombre. En ese sentido, la Revolución de Mayo, como todas las revoluciones que se producen en Hispanoamérica en ese momento, son revoluciones populares, democráticas, y están anticipando este protagonismo popular que estamos asistiendo ahora en esta época. Ahí pasaba nuestro historiador amigo Norberto Galasso hablando del carácter popular de lo que fue la Revolución de Mayo allá en 1810. En un ratito nomás vamos a empezar a entrevistar mucha gente que se está acercando a este lugar. Les recordamos a la gente amiga que Sudaca Itinerante hoy está transmitiendo desde la Biblioteca Nacional en el encuentro de Carta Abierta con motivo precisamente del Bicentenario. Una actividad que promete ser muy importante, donde seguramente se va a leer un documento realizado por Carta Abierta, y donde va a haber algún espectáculo musical, donde la gente viene a debatir y a discutir lo que fue la historia de nuestro país, pero también lo que tiene que ser el presente y el futuro. Nosotros vamos a arrancar con un temazo que realmente vale la pena, uno de los mejores discos de la historia del rock nacional, en realidad de la historia de la música nacional, que fue de Ushuaia a La Quiaca. Lo queremos compartir con ustedes porque, bueno, uno siempre se pone en el Día de la Patria, se pone así como a buscar todo simbolismo, como se recorrió el país haciendo música en cada uno de los rincones, al estilo Sudaca, pero con muchas mejores producciones y mucho más adelantado que nosotros. Allá por 1983, 84, 85, escuchamos Kilómetro 11, grabado en Corrientes por el señor León Gieco. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme en Monturú. La culpa mantearé de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a Cangüete y Aiko. A mí que enderezará y que un día este cantor te ha dicho lleno de tus pensamientos, aquel puro sentimiento, eres como Bakú y Chereja. Anin de Poyi, Angachendi, Beito, Sangaño, Te Mante, Areco, Achacatabu, Anga, Aikua, Candereje, Cuña, Chepe y Chareco. Somos Sudaca. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Les decíamos hace un rato que estamos en la Biblioteca Nacional y hoy tenemos el lujo de tener uno de nuestros habituales columnistas que se sumó al equipo de Sudaca en el año 2010, aquí en vivo y en directo, porque ya habíamos arreglado con Rubén Dri, un viejo amigo que nos va a venir a realizar su columna aquí en este estudio móvil de Sudaca. Rubén, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar con Radio Sudaca. Bueno, todo bien acá en este evento que promete ser importante, ¿no? Parece promete que ser realmente muy importante. Realmente estamos viviendo un momento sumamente interesante. La verdad que en este bicentenario estamos en momento de recuperación del movimiento popular y eso no es poco, ¿no? Sí, la verdad que son momentos que hace un tiempito nomás acá, a la vuelta de la esquina, uno ni se hubiera imaginado y de repente, bueno, se dieron algunas circunstancias y hoy nos encuentra mucha gente juntos, peleando por muchas cosas y viviendo cosas que realmente uno nunca se hubiera imaginado. Yo hablábamos lo que fue hace dos días, el jueves 20, la marcha de las comunidades indígenas, un hecho realmente inédito y conmovedor en la ciudad de Buenos Aires. Fue un hecho realmente conmovedor, fascinante, ver a los compañeros de los pueblos originarios realmente llegar a Plaza de Mayo, pero además, con una receptividad popular muy grande y además una receptividad también de parte, hay que decirlo con mucha claridad, de parte del gobierno, que inmediatamente sacó un decreto creando la comisión para tratar todo el problema de las tierras, que es un problema que reclaman los pueblos originarios. Realmente lo de Plaza de Mayo con la llegada de los pueblos originarios fue una cosa que no se puede olvidar. Estamos en un momento de refundación de la patria, realmente, en la cual los pueblos originarios no solo no pueden faltar, sino que forman un momento fundamental de esta refundación. Así es, vos sabés que a mí me llamó mucho la atención que mucha gente amiga como que no le terminó de dar el, no sé si la importancia, como que no se dio cuenta el significado de lo que significó esto. Vos decís, la refundación de la patria no puede ser sin los pueblos originarios. Y la verdad que la marcha que se vio el jueves en la ciudad de Buenos Aires no se va a volver a repetir, es muy difícil que se vuelva a repetir. La primera vez que tantos pueblos originarios venían y aparte venían en son de fiesta, en son de decir, nosotros estamos y somos también parte de la Argentina. No era solo en son de protesta. No, realmente venían con un tono de fiesta realmente muy lindo. Yo creo que los que no estuvieron se han perdido algo inédito, algo fundamental, ¿no? Verlos llegar con todos sus coloridos, con el tono de fiesta, con sus reclamos. Después escuchar lo que expresaban, realmente algo realmente muy conmovedor, muy profundo. Valores fundamentales ellos nos traen. El valor de la tierra, el valor realmente ese que está en el fondo de la historia. Realmente el valor de su propia cultura, de su propio idioma. Todo eso que debemos, en la refundación de la patria, son todos elementos que debemos tener fundamentalmente en cuenta. Así es, Rubén, y este bicentenario, ¿qué reflexión, qué pensamiento, qué cosas te trae a la mente para compartir acá con los oyentes y también con otra gente? Bueno, en este bicentenario yo encuentro lo siguiente. En primer lugar, la recuperación del Estado. Nosotros, en toda la década del 90, la década del neoliberalismo, significó, entre otras cosas, la pérdida del Estado. Además, con toda la concepción de la globalización que nos decían que el Estado había desaparecido y lo único que funcionaba es el mercado. Nos encontramos en un momento de recuperación del Estado donde hay dos patas o dos fundamentos que hay que tener en cuenta. Por una parte, los movimientos sociales. Digamos, ahí todavía nos encontramos con un déficit. Es decir, hay una recuperación de los movimientos sociales, pero son fundamentales porque los movimientos sociales los que le dan carnadura a la política y le dan ese momento de democratización profunda. Y por otra parte, lo que significa el Estado como sujeto que decide, como sujeto que no es pasivo, sino que toma decisiones que son fundamentales. Son dos elementos fundamentales en esta recuperación del Estado que estamos logrando. Por otra parte, estamos superando la etapa neoliberal. No la hemos superado totalmente, pero hay todo un proceso de recuperación que se ha hecho a través de la ley de los medios audiovisuales, de la reestatización de las AFJP, de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Hay todo un proceso de recuperación que es fundamental. Y en tercer lugar, la recuperación de la patria grande. Es decir, la recuperación de Latinoamérica como patria grande. Tenemos que superar toda la etapa de la patria chica. Es decir, como decía Artigas, cuando exiliado en el Paraguay, el gobierno uruguayo en el 36 lo invitaba a volver al Uruguay y Artigas dice, yo no he peleado por un paisito, yo ya no tengo patria. Bueno, esa patria tenemos que devolverla a Artigas, tenemos que devolverla a nuestros pueblos, tenemos que crear realmente una gran confederación de países. Y en este sentido se han dado pasos importantes y nuestro gobierno ha tenido un papel fundamental. Sí, en ese sentido es así, y también la sensación de uno tiene, todo esto que vos decís, qué diferente es a lo que fue el centenario, ¿no? O sea, el contraste con lo que fue 1910 en la ciudad de Buenos Aires y lo que es hoy. Todo esto que vos nombrabas, precisamente la cara opuesta fue 1910, ¿no? La represión a los trabajadores, a los anarquistas, venían los reyes de Europa, regalaban escaleras de mármol, generaban todo eso ahí en Palermo, y hoy realmente adquiere otro sentido, y creo que está el sentido de la patria grande. Exactamente, porque en el centenario 1810 significaba, digamos, el momento culminante del triunfo de la patria chica y del país agroexportador, que de hecho toda nuestra historia es la pelea entre dos proyectos enfrentados, el proyecto que significó el federalismo, los federales que luchaban por la defensa de las industrias artesanales, la defensa del mercado interno y por la patria grande, y el otro proyecto, el proyecto centrado en la Pampa Húmeda y en el puerto de Buenos Aires mirando hacia afuera. Ese proyecto agroexportador, ese proyecto de patria chica, encuentra su primera gran derrota en el 45 con el triunfo del movimiento popular peronista, con el líder Perón y con Evita. En el 55 vuelve nuevamente este proyecto de patria chica, que ahora lo estamos revirtiendo. Este es el momento de recuperación realmente de la patria grande, de mirar hacia adentro nosotros, hacia lo profundo, los pueblos originarios. Es decir, aquí hay tres, yo creo que hay tres fundamentos esenciales, ¿no? Los pueblos originarios, los inmigrantes que somos nosotros, ¿no es cierto? Los negros y los criollos. Todos conformamos esa nueva cultura que debemos, cuya superación debemos lograr, y en ese camino nos encontramos en este momento. Rubén, está clarísimo, nosotros estamos llegando a la primera media hora de programa, te vamos a dejar ahí visitar a la gente y nada, queda el compromiso de que seguramente en poquito tiempo nos vamos para la asamblea donde vos estás participando a transmitir un Sudaca desde ahí. Los estamos esperando en la asamblea realmente, esperamos que Sudaca venga hasta la asamblea y ahí vamos a tener unas lindas reflexiones. Ahí va, bien, mil gracias por todo. Bueno, gracias. Ahí está, pasó por el estudio móvil de Sudaca Itinerante hoy aquí desde la Biblioteca Nacional nuestro amigo Rubén Dri, columnista del programa. Nosotros estamos llegando a la primera media hora de programa, compromisos institucionales de cada una de las radios, y en un ratito nomás continúa este Sudaca Itinerante aquí desde la Biblioteca Nacional. Hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Casa, yo en la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Y nosotros les decíamos hace un ratito nomás, usted va a escuchar algunos problemitas por ahí de sonido, algunos inconvenientes, porque, bueno, estamos acá al aire libre, un día fresco, con algunos vientos, con mucho ruido, con gente dando vueltas, pero nosotros estamos en la Biblioteca Nacional en este momento, están entonando las estrofas del himno nacional argentino. Nosotros nos tendremos que poner de pie, según dice la... Pero acá César Baldoni, que hoy, no sé si lo presentamos, dijimos que el señor César Baldoni hoy está haciendo la operación técnica de este Sudaca. Me parece que no, que no lo dijimos, que está acompañándonos, que volvió, lo recuperamos a César y está haciendo la operación técnica. Así es, un día volvió y acá está César Baldoni haciendo con nosotros la operación técnica. Le decimos a los amigos que si se quieren comunicar lo pueden hacer al 156-744-3334. 156-744-3334. Señor Víctor Andrés Correa, ¿quién es? Nos ayudan a realizar este Sudaca itinerante semana tras semana. Nos ayudan la Biblioteca Nacional y por supuesto va el agradecimiento. También CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. A todos ellos, muchísimas gracias. Y junto a ellos hacemos Sudaca, por supuesto. Exactamente, y la gente de la biblioteca que la verdad se portó con nosotros de mil puntos, nos ayudó a hacer las conexiones, a preparar todo esto en un ámbito que no es fácil, no es fácil. Porque uno dice, bueno, vas a la biblioteca, agarrás un cable, te enchufás, pedís una mesa y transmitís. Bueno, no es todo tan simple, hay que pedir permisos, el aparato burocrático del Estado está en todos los rincones y la gente se portó de mil maravillas. Así es, nos facilitaron la verdad que todo y estamos... 10 puntos acá, Bien, mientras sigue acá el acto central que organiza el espacio de Carta Abierta con el himno nacional de fondo, nosotros nos vamos a escuchar a otro de nuestros columnistas habituales, un amigo de la casa, Fernando Piana, periodista de Radio Nacional, docente de la Universidad de Buenos Aires, arma su reflexión, su columna sobre estos 200 años, qué significa para él y cómo pensar estos 200 años de patria. En 200 años de historia se pueden analizar una cantidad de cosas verdaderamente importantes y desde distintos lugares, de distintas disciplinas, digamos, no solamente de las disciplinas sociales, sino también de las disciplinas más rigurosamente científicas. En lo que a nosotros nos toca, desde las ciencias sociales, hay también una cantidad importante de miradas, pero sí, hay dos formas de ver el Bicentenario. Una desde el lado de los vencedores, otra desde el lado de los vencidos. Y viéndolo del lado de los vencidos, que es vencidos hasta, digamos, históricamente, ¿no? Porque más allá de ciertos empates y ciertos avances de las clases sociales más, o de los sectores sociales más castigados, no hay que perder la brújula y no hay que marearse. Digo esto porque tiene que ver con un reflote del tema de las culturas originarias y de los pueblos originarios que son realmente interesantes, porque esta marcha que se consumó el jueves, que terminó de hacerse el jueves,

Pasaba que estábamos escuchando y muchos estaban acostumbrados al himno tradicional y esto provocaba que algunos siguieran repitiendo frases que en el anterior himno no se repetían. Pero realmente interesante. En este momento se está leyendo la declaración del Bicentenario que hace Carta Abierta. Está Lito Cruz, es uno de los encargados para leer esta declaración del Bicentenario aquí en el espacio de Carta Abierta. Bien, y decime, ¿qué pasaba con la cara de la gente cuando donaron este himno? Vos te fuiste, pero vamos a decirle a los oyentes, nosotros estamos en un rinconcito de la gran explanada que tiene la Biblioteca Nacional transmitiendo, y el señor el señor Andrés Correa se fue a ver cómo estaba haciendo todo ese acontecimiento, qué es lo que estaba pasando, cómo lo estaba viendo la gente, y qué pasaba con la cara de la gente cantando el himno este tradicional, porque parece que termina, pero no termina, y vuelve a arrancar, y vuelve a seguir. Nosotros veíamos de acá ahí toda la gente bastante efervorizada. Así es, era muy, muy simpático ver a toda la gente que quería cantar el himno tradicional y medio se trababan porque pasaba para otra estrofa y no, bueno, entonces se miraban entre sí, mirá, y el resultado era de mirá, qué bien, qué bueno. Pero realmente el aplauso fue conmovedor porque realmente fue como asintiendo, estuvo bueno esto, la patria. Decíamos fuera de micrófono recién con César Baldoni que sin lugar a dudas los tiempos cambiaron en nuestro país, como decíamos con Rubén Díaz hace un rato, y quién se hubiera imaginado que la Biblioteca Nacional, ese lugar paquete por excelencia, elitista, que no permitía que entre nadie que no cumpliera con ciertos requisitos básicos, iba a vivir este tipo de acontecimientos. Realmente uno de los grandes logros, una de las cosas que a mí particularmente me pone más contento de todo esto que está pasando aquí en la Biblioteca Nacional, que repetimos, como se dijo muchas veces, si este edificio estuviera en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, creo que sin lugar a dudas sería uno de los centros culturales más importantes que tiene nuestro país. Está en un rincón medio complicado, inaccesible, y bueno, eso hace que a veces mucha gente todavía no se acerque a la Biblioteca Nacional. Así es. Una de las cositas que quería decir es que en este momento que se está leyendo la declaración del Bicentenario, están todos los referentes de las organizaciones políticas, sociales, que apoyan esta declaración del Bicentenario de Carta Abierta, están ahí, digamos, en el estrado, ¿sí? Forman parte del estrado donde se está haciendo lectura de esta declaración. Ahí está. Bien, nosotros vamos a poner un poco de música aquí en Sudaca. Seguramente vamos a escuchar a Los Piojos, uno de los grandes temas del rock nacional, como fue San Jaureche. Y el señor Víctor Andrés Correa va a agarrar un micrófono inalámbrico y vamos a tratar de hacer un invento medio raro en este Sudaca itinerante, que es empezar a hacer una suerte de móvil interno, ir hablando con la gente a ver por qué se acercó a este evento, cómo está pensando estos 200 años, qué espera que quede de este Bicentenario y también cómo se imagina el futuro de nuestro país. Nosotros, mientras tanto, como le dijimos, vamos a escuchar San Jaureche de Los Piojos. El tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero grandeza de tener buena visión, por tapado de visón Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante. Pasaba Los Piojos con Zanja Ureche. Estábamos escuchando un poco lo que es la declaración de esta carta abierta en el 22 de mayo del 2010. Y vamos a tratar de ver cómo sale esta idea de móvil, a ver si realmente nos ayuda el señor Andrés Correa, que anda por allá. Señor Correa, ¿qué onda? Ahí va, no se escucha. Va a tener que volver el señor Correa. ¿Ahí? Ahí se escucha. ¿Se me escucha? Ahí se escucha perfectamente. Dele para adelante el micrófono, todo suyo. Nos vamos a ir acercando. Entonces, hola, estamos transmitiendo en vivo para Radio Sudaca. Queríamos una pequeña reflexión, porque estar presente es importante hoy aquí en la biblioteca. ¿Por qué es importante hoy estar presente aquí en el acto de Parque Abierto? ¿Por qué es importante? Bueno, me parece que el centenario, el bicentenario en realidad, es un acontecimiento por demás importante, sobre todo en esta coyuntura política del país, con una derecha que hace esfuerzo cada vez más por destruir los logros que el gobierno está logrando, que está consiguiendo, y en sentido, a mí me parece importante aportar esta declaración y apoyar a lo que está haciendo el gobierno. Por eso estoy acá. No, muchas gracias, Ahí está, pasaba Andrés Correa, estaba haciendo ahí un móvil. Ahora vamos a ver si podemos resolver un poquitito el tema del viento. Hay que ponerle ahí un capuchón al micrófono y seguir haciendo las entrevistas. Y el señor Correa, y cuéntenos quiénes son los que hablan, porque pobre, lo agarró así de improviso y no pudo explicar quiénes nos estaban, a quiénes estábamos entrevistando. Nosotros le comentamos a los oyentes, a ver, está por ahí el señor Correa, dele para adelante, todo suyo. Ahí estamos. Lo molestamos un poquito. ¿Por qué es importante estar presente hoy en la biblioteca? Porque estoy con todo este movimiento desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa hoy el bicentenario? Y significa un sentimiento de recuperación de un país que ha luchado mucho. Muchas gracias. Seguimos entrevistando otra gente presente aquí. Hola, lo molesto, estamos transmitiendo en vivo. Queríamos saber por qué estar hoy presente aquí en el acto de la vida. Ahí se nos estaba, se nos mete la frecuencia. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta plata nosotros para comprarte los mejores micrófonos inalámbricos. Hay que ir a avisarle al señor Correa que nos vamos a tener que poner en otro rincón de la Biblioteca Nacional para poder hacer esto. A ver, vamos a ver si se escucha ahora. No, no, se nos meten otras frecuencias. Bien, nosotros continuamos, le decíamos a los oyentes que aquí Radio Sudaca, transmitiendo hoy desde la Biblioteca Nacional, queríamos compartir con ustedes algunas cosas que nos parecía importante, importante reflexionar y que tiene que ver con cómo se vivió el centenario de la patria o el centenario de la Revolución de Mayo en 1910. Ustedes, no sé si lo sabrán, pero en ese momento Argentina se perfilaba como una potencia a nivel agroexportador, como lo que era el naciente Estados Unidos. No exactamente eso, pero era una potencia económica basada fundamentalmente en el país ese agroexportador, el país elitista que suprimió los derechos de los trabajadores, los derechos de los pueblos originarios y que puso todo el capital que tenía nuestro país y toda la riqueza al servicio del capital extranjero y al servicio de sus propias ganancias, una pura y exclusivamente. En 1910 los radicales todavía no podían participar de elecciones, no sé, usted no se va a acordar porque no vivíamos, pero es interesante recordar eso. El Partido Radical venía de dos revoluciones importantísimas, la Revolución del Parque antes de que comience el siglo XX y también la Revolución de 1905. En 1910 venían los reyes de Europa. En 1910 nos regalaban escaleras de mármol. ¿Usted sabía, señor Correa, que nos regalaban escaleras de mármol para adornar la casa de gobierno? No, escalera de mármol le regalaban. Yo no sabía, no tenía ese dato de las escaleras de mármol. Realmente notable lo de las escaleras. Pero bueno, lo de que venían los reyes, eso sí lo tenía. Yo digo porque eso te da la pauta. En el 1910, Inglaterra le regaló un ascensor a la Casa de Gobierno. ¿Ah? ¿Sí? Uno de los ascensores históricos de la Casa de Gobierno nos regaló Inglaterra. En 1910, el monumento a los españoles, ¿quién lo pagó? Lo pagó la corona española. En 1910, el monumento a los ingleses, ¿quién lo pagó? La corona inglesa. Eso fue 1910, eso fue el centenario de la Revolución de Mayo, hace 100 años nada más. ¿Sabe lo que pasaba en 1910? Aparte de esto, ¿qué pasó? Había estado de sitio. ¿Usted sabía? Ah, eso sí. Eso que sí. Los festejos se hicieron. ¿Y por qué? Usted que es profesor de historia, cuéntele a los oyentes. Y por el reclamo de los anarquistas, ¿sí? Habían en ese momento, bueno, habían varios conflictos sociales que tenían que ver incluso con la famosa ley de inquilinatos, la ley de tierras. Habían varios conflictos sociales que implicaron en ese 1910 que el estado de convulsión que había se tuviera que festejar bajo estado de sitio, porque claro, o sea, temían a los atentados, obviamente. Qué diferente, ¿no? Qué diferente la realidad de la Argentina en este 2010 con lo que fue 1910. Uno siempre quiere más, siempre nos quejamos, siempre queremos que podría haber otras cosas, eso es verdad, pero la realidad es que es muy, pero muy diferente y creo que para ir cerrando esta primera hora, una de las cosas más importantes por lo menos desde mi punto de vista fue, y lo vuelvo a repetir, la marcha que se realizó el 20 de mayo, el jueves 20 de mayo, que culminó en la ciudad de Buenos Aires, la marcha de los pueblos originarios, una marcha inédita en la vida política de nuestro país. Si el país tuviera 200 años, vamos a decir que por primera vez en 200 años los pueblos originarios se acercaron como pueblos originarios a decir estamos, somos parte de la Argentina, queremos ser parte de la nación, nos tienen que integrar, nos tienen que devolver las tierras y somos parte de esto. Un grito de somos de la tierra, pero un grito también de nosotros somos parte de la Argentina. Fue conmovedor, conmovedor el ingreso de las comunidades indígenas a la ciudad de Buenos Aires. Así es, y me parece que con eso, bueno, obviamente ya podemos cerrar el bloque, pero me parece que tenía que ver con lo promisorio que este 2010 encarna en este bicentenario. Hablando del 1910, de aquel centenario, con lo que es este bicentenario y lo que falta, es promisorio lo de este bicentenario. Así es, nosotros estamos terminando la primera hora de este Sudaca Itinerante. Ustedes escuchan ahí los gritos, los aplausos de la gente que están leyendo. la declaración de carta abierta que en un ratito nomás vamos a estar compartiendo con los amigos algunos de los párrafos del texto de carta abierta. Primera hora de Sudaca Itinerante, nos vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un rato nomás continuamos aquí desde la Biblioteca Nacional en el día de hoy que estamos transmitiendo el sábado 22 de mayo. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca Itinerante. Les decíamos a todos los amigos, estamos empezando la segunda hora aquí desde la Biblioteca Nacional en este Bicentenario de la Patria. Y tenemos ahí un móvil armado con nuestro amigo Andrés Correa. Dele para adelante. ¿Ahora? Sí, ahí está. Bueno, seguimos transmitiendo desde la explanada acá de la Biblioteca Nacional. Bueno, ¿por qué su nombre y de dónde vino? Bueno, mi nombre es Iván Chamoleirón. Yo estoy volviendo a la Argentina. Después de muchos años de exilio, yo me fui con el golpe militar del 76. Y bueno, siempre estuve muy, muy conectado con esto y estoy volviendo a... ¿Por qué le parece importante haber estado hoy en el acto que hacía la... Bueno, porque por lo que he estado leyendo y conversando con compañeros y demás, me parece que esta carta representa... Pa, vos sabés que nos está jugando una mala pasada, ¿no? Nos está jugando una mala pasada. Bien, ahora vamos a seguir hablando con la gente acá, el micrófono nos está... se nos interfiere y bueno, nada, yo qué sé, es parte de la tecnología. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer con el tema de la tecnología y los micrófonos? Señor Correa, usted va a empezar a traer gente para venir acá al estudio móvil de Sudaca Itinerante. Nosotros le queremos recordar a los oyentes varias cosas que nos parecen importantes. Ya le explicamos qué fue 1910 en la historia de la Argentina, pero también le queremos contar algunas cositas que realmente valían la pena, cosas que yo no sabía y me fui enterando. El estado de sitio que se planteó en 1910 fue previo a los festejos. Los festejos se hicieron bajo estado de sitio. ¿Por qué? Porque los anarquistas y los socialistas fundamentalmente estaban realizando unas protestas muy importantes en muchos lugares del país y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. No solo eso. En 1910, para el centenario, se realizó una de las marchas más importantes del anarquismo en la República Argentina. 70.000 anarquistas en Plaza de Mayo. Un hecho también inédito en la vida política del país. Nosotros vamos a poner un separador de los que corresponde y en un ratito nomás continúa este Sudaca con una presencia que me parece que vale la pena. Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Se acercó aquí hasta el estudio móvil Eduardo Josami. Primero, antes que nada, ¿qué tal? Bienvenido a este estudio móvil de Sudaca itinerante, que te cuento, es un programa de radio que está saliendo en vivo y en directo por Radio Gráfica, por FM Moreno, y que también lo retransmiten 8 radios comunitarias de acá de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Así que, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Eduardo Josami, periodista, escribió uno de los mejores libros que se hicieron sobre Rodolfo Walsh, militante de hace muchísimos, muchísimos años, realmente conoce mucho de lo que es la historia de nuestro país. Hoy está trabajando en el espacio de la ESMA y nos gustaría, Eduardo, que nos cuentes, ahí escuchas mejor. Bien, nos gustaría que nos cuente qué significa para vos el Bicentenario de la Revolución de Mayo. ¿Qué reflexión te merece el Bicentenario, todos estos festejos para el pasado, pero también para el futuro? Bueno, el Bicentenario, como todo aniversario, en principio es una ocasión que obliga al balance, ¿no? Y yo pensaba hoy como qué suerte que el Bicentenario llegó en estos años y no, por ejemplo, en el 2001, ¿no? O cuando estaba gobernando Carlos Menem, porque hoy podemos tener una mirada optimista sobre el futuro. Sabemos que los 200 años que hoy se cumplen están jalonados de injusticia, de derrotas populares, de represión, de estafas al pueblo. También están jalonados de luchas populares muy importantes que sentaron en su momento una tradición, la lucha popular de los caudillos federales, el irigoyenismo, el advenimiento del peronismo el 17 de octubre del 45. Pero hoy podemos mirar ese futuro no cerrando una etapa, porque hoy no estamos en condiciones de cerrar nada, estamos en plena pelea, diría yo. Es decir, estamos en un momento en que en el país se han hecho transformaciones muy importantes, que entendemos que faltan muchas otras cosas, que enfrentamos una embestida opositora del poder económico, del poder mediático, de ciertos sectores políticos muy fuerte, pero creo que podemos hoy mirar a la historia argentina, sacando elementos para tener confianza, porque este país está mostrando que puede recoger lo mejor de esa historia. Eduardo Josami, nos gustaría también que nos cuentes esto que vos decías, ¿no? Es importante que en este momento del país cumplamos el Bicentenario. Al futuro, ¿qué es lo que tendría que pensar hoy la Argentina como país para los próximos 20, 30 años? Porque como todo hecho importante, el momento de reflexión a veces nos permite poder pensar más allá del día a día y de la semana, más allá de las peleas del Parlamento, la pelea con la justicia, y decir, si tenemos que pensar la Argentina de acá al 2030, al 2040, ¿cuáles te parece que tienen que ser los principales caminos? Bueno, yo creo que están bien marcados en la carta que hoy se ha leído. Es decir, los caminos están en curso. El acercamiento y la integración de Argentina con los países latinoamericanos, las mejoras en la distribución del ingreso y la profundización de un camino de justicia social, la democratización de los medios como se está haciendo, y del acceso popular a la información como se está haciendo con la ley de medios audiovisuales, la lucha por la vigencia de los derechos humanos hoy y por la justicia plena con el enjuiciamiento a los genocidas. A mí me parece que hoy se está marcando un rumbo claro. Decía antes, hay muchas cosas que faltan para seguir avanzando en este camino. Hay muchas acechanzas que tenemos que eludir, los de los que nos van a decir que hay que buscar alianzas con los sectores, volver al mercado, como se dice, de que no hay que avanzar tan rápido. Pero me parece que lo que Argentina tiene que hacer es profundizar este camino que se ha iniciado en el 2003, y donde yo sí pondría el énfasis es en la necesidad de construir una gran fuerza política y social que esté en condiciones de llevar adelante este proceso y que de alguna manera permita una convocatoria más amplia a todos los argentinos. Ahí está, no te molestamos más. Te agradecemos mucho que hayas pasado acá por el estudio móvil de Sudaca. Y bueno, nada, eso, a seguir disfrutando de este momento. Bueno, muchas gracias. Ahí está, pasó por el equipo, por el estudio móvil de Sudaca, Eduardo Josami. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante, y en la mesa del estudio móvil de Sudaca empieza a pasar un montón de gente, está terminando, por lo menos ya se leyó lo que es la carta abierta, se cantó el himno original, como dijimos hace un rato, ahora va a haber algo de música, va a haber algún espectáculo, y nosotros estamos con Fernando Navarro, la gente lo conoce como el Chino y es del movimiento Evita. Fernando Navarro, antes que nada, bienvenido a la mesa de Sudaca, este estudio móvil de Sudaca itinerante. Gracias, la verdad que en un día como hoy, luego de escuchar la declaración y estar con ustedes, un día redondo, la verdad que gracias a ustedes. Ahí va. Bien, un poco la idea de la gente que estamos invitando aquí a este estudio móvil es que nos cuente qué significa para cada uno de ustedes, y en este caso qué significa para vos y para el movimiento Evita el Bicentenario, qué reflexión te merece este Bicentenario de la Revolución de Mayo. Mirá, hay una obvia continuidad de aquel 25 de mayo de 1810 que venía empujado por lo que fue las invasiones inglesas y el protagonismo del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y los arrabales, los alrededores, echando a los invasores y todo lo que ocurría en Europa. Indudablemente, si uno toma invasiones inglesas, por lo menos hasta Cepeda, 1820, se ve claramente una iniciativa que se corporiza en personas que hoy a la distancia son patriotas, pero había una voluntad tanto en la ciudad de Buenos Aires y también en el interior y en otros pueblos hermanos que luego conformaron naciones en Latinoamérica de independizarse, de construir una nación que camine en forma autónoma, independiente de los centros del poder de aquel momento. Y la lucha sigue siendo la misma. Cuando vos ves lo que se decía de Moreno, de Sarmiento, de San Martín, de Monteagudo, incluso las pujas entre Saavedra y Moreno, que no fueron funcionales a los sectores populares, y lo que se dice hoy, lo que se dijo de Irigoyen y de Perón, y lo que se dice hoy de nuestro gobierno, cuáles son los intereses que están en juego, quiénes expresan los que se oponen a que haya una nación libre, independiente, con justicia, con trabajo. En estos 200 años lo que queda claro es que seguimos luchando. Antes, seguramente el 25 de mayo hubiéramos sido chisperos. Hoy somos peronistas, socialistas, comunistas, radicales, independientes, cristianos, pero todos que queremos una patria grande, una patria por la que murió tanta gente y por la que laburan hoy millones de mujeres y de hombres, a lo mejor no tan metidos en la cosa militante, pero que quieren construir una nación justa. Y me parece que lo vamos a lograr. Faltan cosas, falta mucho para hacer una nación justa. Y quienes militamos, quienes tenemos compromisos políticos, quienes ocupamos espacios institucionales, tenemos mucha más responsabilidad, porque tenemos que empujar para que el Estado esté al servicio de esa construcción. La gran herramienta que tiene el pueblo es el Estado y la política, y no siempre el Estado está al servicio de una construcción que nos permita desnivelar definitivamente este empate histórico que arrastramos de 1800 días a la fecha. Porque también los 90 no solamente fue la hegemonía neoliberal en términos, simplificando esa expresión, sino que tenemos que reconocer que nos caló muy hondo a cada uno de nosotros y en nuestro propio proceso, nuestro propio espacio, nuestro propio gobierno, nuestro propio Estado, hay mucho neoliberalismo que cuesta transformar y que eso se exprese en políticas que estén al servicio de la organización y la movilización popular. Todo lo que hacemos está muy bien y hay que profundizarlo, pero sin organización y movilización popular no va a haber independencia posible. Está clarísimo. Fernando Navarro, ¿por qué estar acá hoy en el espacio de Carta Abierta? Porque es una iniciativa de calidad, porque Carta Abierta hizo un gran esfuerzo en convocar, en escuchar, en generar y estimular y provocar el debate, y que eso se expresara y se pudiera sintetizar en una declaración, sobre todo en una fecha tan importante como es el Bicentenario, y que sea el primer paso a seguir desarrollando acciones en común, porque me parece que después de esto deberíamos empezar a discutir quizás un programa de cara al 2011, afinar un poco más que cuando decimos que tenemos que construir un nuevo modelo de nación o reinstalar aquel modelo de nación de los 40, 50 de los mejores años, que fueron los años del peronismo, y tomando lo mejor del irigoyenismo y de las luchas populares del siglo XIX, tenemos que reconocer que este mundo es diferente, que no solamente la globalización nos ha cambiado, sino que hay pautas culturales absolutamente diferentes, no digo un siglo atrás, 30 años atrás. Y hay que adaptarse, pero no renunciar a las convicciones y a la esencia. Y me parece que este es un principio para seguir debatiendo y también que ese debate se exprese en acciones. Sería muy positivo que este espacio, que hay que seguir ampliándolo, porque acá no estamos los mejores, somos parte de esta realidad compleja que a veces es más gris que blanco o negro, faltan muchos compañeros y tenemos que trabajar para sumarlo, pero que se pueda expresar en acciones para construir lo que te decía recién, organización y movilización popular. Bien, mil gracias por participar aquí de Sudaca Itinerante, te dejamos seguir acá en la actividad, te agradecemos mucho y bueno, será hasta la próxima. No, gracias a ustedes, que siga muy bien. Y continúa la gente pasando por aquí, por el estudio móvil de Sudaca Itinerante, y nos volvemos a encontrar ahí con un viejo militante de años, que vivió un montón de cosas que tiene que ver con la historia reciente del país. Cuando digo la historia reciente, estoy hablando de los últimos 30, 40 años, y que entre otras cosas estuvo acompañando la marcha de los pueblos originarios el jueves 20 de mayo. Estoy con el Nono Frondizi, no le vamos a decir Marcelo, el Nono Frondizi. Buenos días, bienvenidos al estudio móvil de Sudaca. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme. Bueno, Nono, un poco la idea de la gente que está pasando por este estudio móvil es preguntarle qué reflexión le merece este bicentenario de la Revolución de Mayo. No digo, ¿qué reflexión habría que tener? Quizás viendo el pasado, pero también pensando en el futuro. Bueno, mira, una de las cosas que me parecen a mí, o por lo menos en las cuales yo estoy atravesado en este momento, es justamente lo que vos decías, la marcha de los pueblos originarios, es decir, poner en la realidad aquello que fue que se intentó durante casi 517 años de invisibilizar, la existencia de naciones preexistentes con culturas distintas, territorios a recuperar. Se planteaba también borrar del mapa el supuesto festejo del 12 de octubre, que en realidad fue, como dicen los compañeros de los pueblos originarios, el 11 de octubre fue el último día de libertad que ellos tuvieron. Es decir, plantear el reconocimiento de un Estado pluricultural y plurinacional, defender la recuperación de las tierras, de la cultura, de los idiomas, de todo lo que durante tantos años fue ignorado, desconocido y ocultado por la reacción. Los medios poderosos intentaron invisibilizar esta marcha. Sin embargo, miles y miles y miles, desde allá de La Quiaca hasta Buenos Aires, protagonizamos, y sobre todo ellos protagonizaron, porque nosotros lo que fuimos a hacer es acompañar y a participar humildemente acompañando a estos pueblos que venían marchando con sus amautas, con sus abuelos, con sus sabios a la cabeza. Fue una cosa muy importante y creo que para el bicentenario, que no es un dato menor, hay que saber articular esa historia de las luchas anticoloniales con las luchas de Bartolina Sisa, de Túpac Katari y de Túpac Amaru, que también fueron contra la colonización. Y me parece que ese es un rasgo fundamental de este bicentenario. Nosotros en esto también tuvimos y conocimos y aprendimos un montón de cosas que no sabíamos. En cada pueblo había una ceremonia, se sumaban y se sumaban los pueblos con una dignidad, con una fuerza, con una actitud de plantear decididamente que estos pueblos no pueden estar más excluidos en esta realidad del bicentenario. Bien, Nuno Frondizi, la última pregunta cortita y al pie. ¿Por qué estar en este encuentro de Carta Abierta hoy en la Biblioteca Nacional? Básicamente porque me parece que Carta Abierta viene cumpliendo un papel muy importante desde el pensamiento nacional y crítico que aporta a este proceso abierto en la Argentina y que además tiene, obviamente, una gran apertura hacia América Latina. No hay posibilidades de que un solo Estado-Nación pueda llevar adelante una transformación profunda y que constituya la liberación nacional y social. Entonces me parece que el pensamiento crítico, el aporte que hace Carta Abierta es decisivo y me parece que es recuperar las mejores tradiciones del pensamiento crítico en el marco de una lucha larga que tenemos para que esta Argentina se inserte con todos los pueblos latinoamericanos. Bien, no te molestamos más y te agradecemos mucho acá la participación en este Sudaca itinerante del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Bien, y nosotros continuamos aquí en este Sudaca itinerante. Vamos a poner un poquitito de música. ¿Usted quiere? Bueno, vamos a poner un poquito de música y mientras tanto Correa va a tratar de seguir entrevistando a la gente que está dando vueltas por ahí. No podía faltar en este Sudaca del día de hoy la cantora nacional Mercedes Sosa. En el arenal con ojos de Kunumí preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. El otro país pidiendo la libertad y aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar. Déjenlo pasar. Que mire soltar su esperanza al viento como una mandorga de solo en vuelo. Lo mire volver el trabajo incierto con el puño alzado. Lo sigo viendo. Lo mire pelear defendiendo un sueño. Lo mire en tus ojos, che compañero. Tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante. Pasaba la negra Mercedes Sosa y el señor Víctor Andrés Correa está ahí con un grupo de gente en la explanada de la Biblioteca Nacional. Va a seguir haciendo entrevistas y hablando con la gente que se acercó hasta el espacio de Carta Abierta. Señor Correa, el micrófono es todo suyo. Préndalo, acuérdese. Ahí está, se me escucha bien entonces. Bueno, seguimos acá en la explanada de la biblioteca y bueno, estamos con la gente que ha participado de este acto de carta abierta. ¿Y por qué participó? Porque coincido con los ideales, con la ideología que se trata de promover acá en Carta Abierta, con la preocupación que casi todos tenemos o todos tenemos acerca de lo que pasa en el país, lo que pasa en Sudamérica, en Latinoamérica, viste, queremos participar. Lo que nos llama la atención, nos volvemos a encontrar gente de los años 60 que habíamos estudiado juntos, nos volvemos a encontrar en esta ocasión y se ve que nos trae el mismo amor que teníamos en aquella época, nos trae ahora y realmente estamos re contentos, re felices y bueno, contento con esto del 25 de mayo, con lo que organizó la presidenta. Y bueno, tengo pocas palabras para expresar tanta alegría por estos días. Ahí está, otro de los testimonios. Bueno, sencillo, la derecha en Argentina es tan brutal que por suerte nos ha obligado a juntarnos. Y entonces, bueno, estamos todos juntos acá tratando de resistir esta bestialidad salvajada de esta gente que quiere llevarse el país por delante. Y como dice el documento, no vamos a retroceder y no se lo vamos a permitir. ¿Cuál es el significado de este bicentenario? Ese justamente, el de resistir a todo lo que sea la devastación, el capitalismo salvaje. Ese es el significado, recuperarnos y resistir y juntarnos. Ahí está, el testimonio de las damas. Bueno, no sé si represento a todas las damas, pero bueno, no, a mí me une a Carta Abierta, un sentimiento muy intenso, desde hace 2 años que apareció el espacio, y bueno, es un espacio que funcionamos en asamblea, cualquiera tiene derecho a hablar, a opinar, y siempre lo hacemos en un marco donde de respeto por el otro, ¿no? Donde se escucha, a veces uno está de acuerdo, otras veces no, y bueno, y por eso estoy en este lugar. Ahí está, muchas gracias. Seguimos entonces buscando más testimonios. Me acerco a la mesa. Espectacular nuestro movilero ahí, algunas interferencias que no son producto de las interferencias de los servicios, sino que es producto de que todavía no tenemos tanta plata para comprar los mejores micrófonos inalámbricos. Compromisos institucionales de las radios, 1 hora y media va de Sudaca aquí desde la biblioteca, en un ratito nomás continuamos en vivo y en directo por FM Moreno, Radio Gráfica, FM La Posta y todas las radios amigas que semana tras semana nos están retransmitiendo. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Somos Sudaca. Mi gente sueña sueños sencillos. Un ranchito allá en el barrio, bien cerquita del vecino. El almacén de la esquina para comprar 500 gramos y no alcanza para 1 kilo. Mi gente sueña sueños sencillos. Los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo. Divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Estamos aquí en Sudaca itinerante, teníamos ahí algunos inconvenientes técnicos, productos de realizar un programa en estas características. Lo van a poder ver ahí en nuestro sitio web, si quiere. Ahora, en un rato, vamos a ver si lo podemos resolver. Nosotros, les decíamos, estamos aquí en el espacio de Carta Abierta, transmitiendo este sudac itinerante, donde se está leyendo la declaración, donde se leyó una declaración, lo que se llamó la declaración del 22 de mayo, ¿sí? Una declaración que tiene que ver con el Bicentenario, con una reflexión sobre el pasado, pero también con una reflexión sobre el presente. Nosotros estamos aquí con otro invitado en la mesa de sudaca itinerante. Estamos con Francisco, le decimos, vamos a decirle el Barba Gutiérrez, como yo por lo menos lo conocí toda la vida, el Barba Gutiérrez, intendente de la localidad de Quilmes, del conurbano. Bienvenidos al estudio móvil de sudaca itinerante. Buen día, gracias. Bien, bueno, un poco la idea de toda la gente que estamos invitando acá a este estudio móvil es preguntarle qué reflexión le merece la conmemoración de estos 200 años, pensando en el pasado, pero también pensando en el futuro. Estamos hoy, justamente en este momento en la Argentina, reconstruyendo ese proyecto nacional y popular que buscaba una Argentina soberana, una Argentina con igualdad, con equidad social, con soberanía y con una proyección de unidad en América Latina. Y esto me parece que la gran diferencia con el centenario, con los momentos pasados, es que hoy hay una oportunidad política, hay una decisión, hay un proyecto de nación, hay una fuerza política y un gobierno convencido de llevar adelante esto que anhelaron nuestros próceres, ¿no? Porque los valores sobre los que se hizo el primer gobierno patrio fue justamente eso, ¿no? Soberanía, igualdad, equidad. Y hoy estamos en ese camino. Bien, y te hago una pregunta. ¿Por qué acercarte al espacio de Carta Abierta? ¿Por qué estar hoy aquí en la Biblioteca Nacional? Bueno, porque nosotros entendemos que lo que decía recién necesita de una construcción política muy amplia, muy frentista, muy abierta, de mucho diálogo con la sociedad, la búsqueda de la participación de los jóvenes, en la búsqueda de los sectores sociales que todavía no están incorporados socialmente a este proyecto. Es decir, se han hecho cosas muy importantes, se ha avanzado muchísimo, pero falta, ¿no? Hay temas que todavía necesitamos profundizar, necesitamos avanzar y que tenemos que tener además una opción, un proyecto político muy amplio. Donde converjan distintas fuerzas políticas del pensamiento nacional y popular. No hay una sola fuerza, no es solo el peronismo. Si el peronismo tiene una vocación frentista y hay que desarrollarla, hay que ponerla en práctica. Me parece que la propuesta del documento que se hizo en conjunto con Carta Abierta es eso, ¿no? Es una convocatoria amplia, frentista, con una evaluación de todos los historias pasadas, presentes y futuras que necesitamos. Ahí está. Barba, te queríamos preguntar, porque vos sos intendente de Quilmes, ¿cómo es pensar el proyecto nacional desde el distrito? Bueno, me parece justamente que nosotros, lo que decía recién, ¿no? Quilmes es un distrito que tiene 700.000 personas, un poco más. Tenemos 250.000 personas todavía bajo la línea de pobreza. Entonces, pensar un país nacional solidario, abierto, con inclusión, es buscar propuestas que a estos ciudadanos, a esta gente, a estos argentinos, jóvenes, mujeres, niños, le podamos brindar la oportunidad de crecer y que superen la línea de pobreza, que estén incluidos, que sea un ciudadano igual que los demás. O sea, hicimos un censo social y digo, en nuestro municipio, que está a 15 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, todavía la mitad de la gente no tiene agua y no tiene cloacas, por ejemplo. Faltan 50.000 viviendas, falta 50.000 colchones, 50.000 camas, 50.000 baños, libros. Se ha hecho un avance enorme, y esto yo creo que todos lo reconocemos y lo destacamos, que es el salario universal por hijo. Ahí hay una medida social y política realmente revolucionaria que está transformando esa realidad. Pero también hay que ahí avanzar y profundizar en la educación, en la formación, porque son años y años de destrucción social que ahora los estamos recuperando. Bien. Barba, la última pregunta que tiene que ver, cuando uno reflexiona, siempre las fechas como estas nos llevan a la reflexión sobre el pasado y sobre el futuro. La Argentina de los próximos 20, 30 años, vos que estás, como decía recién Andrés, en un puesto de gestión, en una intendencia, lugares que no son fáciles y con problemas que no se pueden resolver de un día para el otro. ¿Cómo te imaginás el país de los próximos 20, 30 años o qué cosas pensás que hoy tendríamos que hacer para mejorar el país de acá al 2030, al 2040? Bueno, primero mantener la vocación política, la firmeza en las decisiones. Me parece que en esto nuestra presidenta Cristina ha dado un ejemplo muy claro. En la etapa más crítica que tuvo el mundo, mantuvo una decisión de un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto político. Y eso, y tener hacia abajo una organización popular, ¿no?, que sostenga. O sea, al discurso político, una organización popular para sostenerlo. Y las dos cosas van a ir generando las medidas que se necesitan para atacar la pobreza. Uno de los grandes problemas es la pobreza. Entonces, lo que hay que hacer es, desde la decisión política y la organización, tomar las medidas que vayan a eliminar la pobreza. Y eso se hace con trabajo, con inclusión. Se están haciendo cosas. Pero yo digo siempre, y para sintetizar, y Argentina del 55 al 2003 vivió una guerra comercial, política, una guerra ideológica, militar en muchos casos. Hay 30.000 desaparecidos que son testigos de esa historia. Y la reconstrucción no lo vamos a hacer en un periodo de gobierno. Tal vez nos ocupe varios. Lo fundamental es que tengamos la dirección clara, el proyecto claro y la firmeza en la decisión. Y eso hoy está presente en Cristina, está presente en este y en todos aquellos que acompañamos este proyecto. Bien, te agradecemos mucho la participación aquí en esta mesa de Sudaca Itinerante, un programa de radio que sale en muchas radios comunitarias, algunas ahí de tu distrito, como los amigos de FM Compartiendo. Ah, sí. Bueno, muchísimas gracias. Buen Dale. Día. Bien, y pasaba por aquí, por la mesa de Sudaca Itinerante, Francisco Gutiérrez, Francisco Barba Gutiérrez, el intendente de Quilmes. Nosotros vamos a poner un temita de música, una de las joyas más lindas que pudimos encontrar en esta conmemoración, que es Ushuaia La Quiaca. Le dijimos, uno de los discos más importantes de la historia de la República Argentina, por lo menos para mi gusto, va a empezar a cerrar el Sudaca Itinerante del día de hoy, en el Bicentenario, en el momento en el que se están discutiendo un montón de cosas y que uno reflexiona sobre el pasado, con la recuperación de los movimientos indígenas, de los pueblos originarios, también en la vida política del país. Vamos a ir a escuchar esta versión de Solo le pido a Dios en quechua. Nanaka machai na jakanai pa Wanyui chakis kai matarian ma Chusak sapajan manara rua charua naita Kai jayayan mayani Manakah kama chayna jakanai pa Makawang kumani masuhuyaita Kutisima pa nasi juatu nasi juara Kai jayayan mayani Makana kuita machaina jakanai pa Garmi susu paya tun sinci tsaro Baca kunata ima terang kumana ucha yukai ka Garmi susu paya tun sinci tsaro Baca kunata ima terang kumana ucha yukai ka ya de allá al mañaní. Yo ya y canta ma chayna ya canaipa. Upa ya ya duastana softe y mata. Chay manta con caima ma chayna ya chayanta. Kai ya di ayan mañani. Amu pachan ma chayna ya canaipa. Manami allí os causa guayni maca. Sukuna causa y ninta y maris causas paca. Bien, ahí pasaba esta terrible versión espectacular de Solo le pido a Dios, cantado una versión quechua, ese disco, ese gran disco de la música nacional. Yo, nada, me vuelvo repetitivo con los años. Creo, sin lugar a dudas, que si hay un disco que representa lo que es todo lo que es la música nacional, indudablemente que uno de esos discos es de Ushuaia La Quiaca, esta versión hecha recorriéndose todo el país en la década del 80 con elementos técnicos muy, pero muy difíciles de hacer. Señor Andrés Correa, ¿qué te trae por acá? Te tenemos que va a venir. La gente ya se está yendo, ya casi está terminando aquí la actividad. Contanos, a ver. Ahí está, bueno, estamos, por supuesto, tuvimos ahí el rol de producción general, tratando de acercarle a la mesa de este Sudaca itinerante que hoy está en la biblioteca, aquí en la explanada de la biblioteca. Y bueno, tratando de acercar, a ver ahora si se acerca el director, en este caso de la Biblioteca Nacional, estamos hablando de Horacio González, comprometiéndolo a que se acerque ahora para el cierre de nuestro Sudaca del día de hoy. Mirá, yo te diría que te vas a tener que tirar cual tacle así, quebrarle las rodillas, alzarlo a Upo y traerlo, porque está ahí, está solicitado Horacio González, ¿no? Está solicitado ahí, recién acaba de hacer una nota filmada, no sé si para un estudio de tele, y bueno, en este caso, obviamente, pero te digo, todo por todos los que tratábamos de traer, estaban todos en conversaciones, reuniones ahí, tratando de, bueno, un poco también se discutía, ¿no?, este proyecto de país, y todos hablaban en torno a eso. Entonces era un poco difícil porque se encontraban, aparte, algunos que no se veían de hace mucho tiempo, y bueno, estas cuestiones que hicieron, digamos, que mucha de la gente estaba entretenida en estas conversaciones, encontrando viejos compañeros, etcétera, etcétera. Así es. Bien. Nosotros estamos aquí a la espera de la presencia de Horacio González para ver si quiere cerrar este Sudaca que tiene delante. Yo te diría que lo vayas a buscar así con todo, porque no sabemos si va a estar. La gente lo sigue saludando, el director de la Biblioteca Nacional, que les decíamos hace un rato, realmente un hecho inédito para la vida política del país es la actividad política y cultural que está teniendo este espacio. Ahí está tomando asiento, estamos con Horacio González, que está con una cara de cansado, todo despeinado. De una, pero bueno, imagino. Con mi doble, Lito Cruz. Ahí está, estuviste con el falso Horacio González, con Lito Cruz, que estuvo ahí también leyendo la proclama. Bueno, Horacio, nada, sabemos que estás a full, bastante cansado, cortito y al pie. ¿Qué significa para vos, como director de la Biblioteca Nacional, la actividad que se realizó el día de hoy? Bueno, es un cierto desdoblamiento. No dejo de ser el director de la Biblioteca Nacional, al mismo tiempo se expresa ahí mi participación en el grupo Carta Abierta, y en este caso de ese grupo surgió la iniciativa de hacer una declaración del Bicentenario, que es la que se leyó y que tiene envergadura en su escritura, aliento escritural, digamos así, por decirlo de esa manera. Está presentada con un lenguaje exigente, como me parece que tienen que ser los documentos políticos de este momento tan importante de la discusión argentina. Y entonces, a partir de Carta Abierta, se llamó a conjunto de agrupaciones que tienen lenguajes diferentes, expresan estilos de trabajo, métodos de comunicación y de relación con sus representados, digamos, de una manera diferente. Y esas diferencias se demostraron capaces de ser acogidas en una documentación única que surgió de Carta Abierta, fue escrita en Carta Abierta y después se volcó a los grupos y hubo discusiones intensas en 3 o 4 reuniones donde surgieron muchas modificaciones y hubo una posterior reescritura que respetó en realidad el acuerdo novedoso en este caso, más allá de que se trata de grupos que ven con simpatía al gobierno, pero al mismo tiempo tiene libertad de palabra, es decir, es una nota de esta congregación. Se sienten cercados al gobierno, pero al mismo tiempo se reservan toda clase de opiniones autónomas respecto al gobierno, que es de algún modo lo que significa la política, autonomía en la reflexión. Y el acuerdo que hubo, más allá de coincidencias de muchos sentidos, no con el mismo lenguaje, pero en este caso se trata precisamente que hubo una coincidencia en la hipótesis central de las reuniones, que era escribir un documento con exigencias, con definiciones que salieran de los ritualismos de la política, de los clichés, de los esquematismos, de la frase repetida, el consignismo, todo eso. Muchos intentan escapar a los condicionamientos que esto implica, puesto que no hay nuevo lenguaje, no hay nueva política, pero yo siento que en ese documento se logró hacerlo, se escuchó el himno nacional en versión de 1813, o sea, la partitura antigua, con sonidos antiguos, ejecutado por la Orquesta Barroca del Suquía de Córdoba. Hubo un grupo de tamboriles de percusión africana, en fin, de algún modo se busca que los actos tengan un sabor, un sonido, una lógica y un tipo de saber táctil, olfativo y político diferente, ¿no? No sé si fui claro. Fuiste claro ahí para pensar, para reflexionar, como siempre. Bueno, te agradecemos mucho esta posibilidad, que también este programa se realiza por la ayuda que brinda la Biblioteca Nacional. Así que bueno, será hasta un nuevo momento aquí. Bueno, agradezco en la mesa mucho de Sudaca. A los muchachos de Sudaca, así que siempre es lindo transmitir acá. Esta es una gran explanada. Clorindo Testa, su constructor, su arquitecto, el que le imaginó, está muy contento con una explanada que tiene esta forma extraña, es una forma racionalista y al mismo tiempo expresionista, y que permite mirar desde Austria a la calle Agüero y desde la calle Agüero a la calle Austria. Es un gran espacio arquitectónico en la ciudad. Agrego entonces que nos sentimos satisfechos de estar acá. Ahí está. Bueno, mil gracias. Pasó Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, un amigo de la casa, aquí por Sudaca Itinerante. Todo lo bueno en algún momento termina, está llegando a su final. No solo este Sudaca Itinerante, sino también ya casi que no quedan rastros de lo que fue la actividad de Carta Abierta aquí en la Biblioteca Nacional, conmemorando el Bicentenario de la Patria. Así es, muchísima gente participó de este evento y realmente bastante, bastante emocionante, ¿no? Poder ver ahí a la gente reencontrándose, charlando sobre lo que significa este Bicentenario, pero sobre todo, digamos, visto desde la política actual, ¿no? Bien de coyuntura, por lo que significa, ¿no? Para muchos es muy significativo este momento político, como lo entendemos nosotros también, y que bueno, que de alguna manera eso provoca este tipo de actos, ¿no? Que en la Biblioteca Nacional se congregue tanta gente, tantas organizaciones sociales, tantas organizaciones políticas que participaron de este acto aquí que organiza Carta Abierta. Así es, el Bicentenario de la Patria, dicen algunos, el Bicentenario de la Revolución de Mayo, creo que nos va a llevar muchos días, muchos momentos de reflexión, porque bueno, nada, siempre las fechas son importantes para por ahí en ese momento reflexionar, hablar, pero nosotros creo que esto es un desafío constante, que en realidad la excusa que está buena, me parece, es miramos el pasado para pensar el país del futuro, ¿no? Digo, ¿y cómo pensamos el país del futuro? Y bueno, Yo creo que, como decíamos al comienzo del programa, hay un montón de cosas que no nos gustan en el país, nos vivimos quejando, nos gustaría que las cosas fueran diferentes, pero realmente esta fecha no tiene nada que ver con lo que se conmemoró en 1910 cuando gobernaba la oligarquía en nuestro país, la famosa generación del 80, esa generación que representaba lo peor de la Argentina, la oligarquía, la élite y la sumisión de los trabajadores, de los pueblos originarios, de la gente del campo. Y también eso a mí me lleva a pensar de que por lo menos en estos 100 años algo hemos avanzado, por lo menos algo hemos avanzado. Nos gustaría ser mucho mejores, nos gustaría tener una patria diferente, pero si lo vemos en perspectiva, Revolución de Mayo, 1810, declaraciones de la independencia, hoy, por lo menos si nos comparamos con los últimos 100 años, creo que estamos en condiciones de pensar un país diferente. Y como por ahí decía, no me acuerdo quién, creo que Josami decía en el transcurso del programa, y está bueno que sea en este momento del país que haya caído el Bicentenario, ¿no? Porque imagínate si hubiera caído hace 10, 15 años, qué diferente hubiera sido la reflexión y todas las actividades que se realizan. Sin duda. Justamente en ese marco era que quería reflexionar sobre que yo había dicho que era promisorio, ¿no? Este Bicentenario. Y me parece que estamos festejando un Bicentenario que es de inclusión, ¿sí? Por primera vez, o sea, cuando hablamos de los pueblos originarios, cuando hablamos de la cantidad de gente movilizada, de organizaciones sociales, organizaciones políticas, este Bicentenario incluye, no como aquel centenario donde se excluyó a la gente, se excluyó al pueblo. El pueblo no estaba en ese Bicentenario, en ese centenario. Hoy el pueblo de alguna manera está, ¿sí? Entonces por eso digo que es promisorio. Así es, nosotros empezamos a saludar a las radios amigas que semana tras semana estamos compartiendo esta emisión en vivo y en directo, a la gente de Radio Gráfica y en Barracas, a los amigos de FM Moreno, el 90.1, que ya arreglamos. En junio estamos dando vueltas por allá por la localidad de Moreno, y también a los amigos de FM La Posta 96.5, que hoy nos prestaron el operador técnico, el señor César Baldoni. ¿A qué radio saludamos, que son las que semana tras semana retransmiten el sudaca itinerante? Saludamos a la gente de FM Bajo Flores, en Quilmes, a la gente de FM Compartiendo, en La Plata a la gente de Radio Estación Sur, a la gente de Ciudad Oculta, les saludamos a través de FM La Milagrosa, FM Tranquila en el Doque, y a la gente de Radio Revés en la ciudad de Córdoba. Un saludo muy grande a la gente del Loque, que está cumpliendo años y que la semana que viene vamos a estar saliendo seguramente con ellos alguna comunicación en vivo y en directo, con la ayuda de la Biblioteca Nacional, la CETERA, la Asociación de Trabajadores del Estado. Con la ayuda de muchísima gente se realizó este sudaca itinerante aquí desde la Biblioteca Nacional en este Bicentenario de la Patria. La pasamos muy bien, con mucha gente amiga, con mucha gente querida. Y nada, contentos de que el programa del Bicentenario se hizo desde este lugar. Así es, y con la predisposición de los trabajadores de la biblioteca también, ¿eh? Es verdad. Un saludo muy grande a todos los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Esto fue Sudaca Itinerante. Será hasta la semana que viene, seguramente desde algún otro rincón de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. ¿Y dónde están ahora los hippies pacifistas? Somos Sudaca.